la muerte como un verdugo. Tranquilo está tomando su desayuno. Con esto se pusieron la soga al cuello. El quinto mandamiento no tiene sello. Paloma. Entre más injusticia, señor fiscal, más fuerza tiene mi alma para cantar. Lindo se da el trigo en el sembrado, regado con tu sangre, Julián Grimao.